van los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. El Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, presenta. Que pipan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando les meten al oído. Naturalmente Universitario, Llégale, Aquí Estamos. Un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiendo... Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario, Llégale, Aquí Estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio V ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín y a partir de las 10 de la mañana, María Soledad Macías Pérez estará con nosotros. El día de hoy vamos a platicar sobre fiestas decembrinas, recomendaciones nutricias para irnos preparando un poquito para pues, lo que se viene en cuanto a reuniones y bueno, también pues aprender un poquito a elegir los alimentos más adecuados y sobre todo, bueno, para tratar en la medida de lo posible de no aumentar tanto de peso. Como cada semana, pues tenemos esta dinámica con ustedes que es pues referente al tema que vamos a abordar, la famosa trivia, como les decimos aquí. Y bueno, hoy queremos que ustedes nos recomienden una manera un poquito más saludable para preparar algún platillo o alguna recomendación en este sentido, para saber, bueno, también cuál es la percepción que tienen ustedes sobre lo mismo. Y, bueno, también les comentamos que la línea va a estar abierta por si desean hacer alguna pregunta a nuestros expertos invitados el día de hoy. Y, bueno, en la medida de los tiempos, vamos a estar dándoles respuesta durante el programa. La línea está abierta para las dudas o comentarios. Y también, bueno, para participar en esta trivia es el 817-5117 y el obsequio para quien participe en la trivia es un libro de la editorial de la Universidad Veracruzana, Las Auroras Boreales, a quien agradecemos el apoyo para realizar esta actividad. Pues entrando en materia del tema que vamos a platicar el día de hoy, llega el mes de diciembre y con ello inician los planes para las actividades que se realizan en familia y amigos. Motivo de las fiestas decembrinas, reuniones, posadas, cenas, entre otros. El blog quecom.es menciona que el consumo de alimentos está regulado en el hombre por muchos factores, aparte de los nutricionales, que en conjunto determinan su elección y, por tanto, sus hábitos alimentarios. Los hábitos alimentarios son el resultado del comportamiento más o menos consciente, colectivo en la mayoría de los casos y siempre repetitivo, que conduce a seleccionar, preparar y consumir un determinado alimento o menú como una parte más de sus costumbres sociales, culturales y religiosas y que está influenciado por múltiples factores, tanto socioeconómicos, culturales, geográficos, entre otros. Dentro de estas costumbres encontramos platos típicos de determinadas festividades. En concreto, durante las fiestas decembrinas, época del año muy relacionada con cambios en nuestra alimentación, introducimos en nuestra dieta gran variedad de alimentos, incluso algunos que no aparecen en nuestras mesas el resto del año. Y bueno, para platicar el día de hoy sobre este tema, tenemos como invitada por parte de la Facultad de Nutrición Jalapa de la Universidad Veracruzana a la maestra en Salud Pública, Isa María Ramírez González, quien es académica de la misma. Buenos días, maestra. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola, muy buenos días, Rosy. Muchísimas gracias. Y por parte del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana, al licenciado en Nutrición Sergio Emanuel Rosas Bitfeld. Buenos días, nutriólogo. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Pues agradecerte, Rosy, como en cada ocasión, la invitación y pues compartirles en lo que la práctica y de manera muy sencilla puede hacerles útil para esta temporada bastante, bastante accidentada y que mañana, tarde y noche y casi hasta en los sueños hay cosas que están realmente fuera de nuestra alimentación cotidiana. Así es. Bueno, ¿qué pasa en nuestro cuerpo precisamente con este cambio de alimentación y que nos vemos pues cercanos a consumir alimentos que habitualmente pues de manera regular no lo hacemos? ¿Cómo es este cambio? ¿Qué pasa también pues en el estómago, no? Esta sensación luego de acidez que se percibe. Muchas veces, precisamente como comentabas tú en un inicio, el cambio de alimentación que estamos acostumbrados, a lo mejor nunca ha sido el mejor, porque a lo mejor no llevaban un buen plan de alimentación. Pero en esos momentos incrementan la cantidad de carbohidratos, la cantidad de grasa, la combinación de grasa y sobre todo con irritantes, que muchos de nuestros platillos que preparamos en Navidad tienen muchos irritantes, entonces vienen estos malestares. Aparte que incrementamos por tiempo de comida entre 1000 a 1500 calorías, por tiempo de comida extra a lo que estábamos acostumbrados a comer. Otra cosa muy importante es que nuestra actividad física disminuye o cambiamos los estilos que teníamos de ir corriendo al trabajo por los niños. A lo mejor no hacíamos una actividad física como tal, pero sí estamos más sedentarios. Entonces incrementamos o alentamos mucho nuestro metabolismo en estos días. Y a pesar de que no son muchos días, pero sí llegamos a subir entre 3 a 4 kilos aproximadamente. Pues lo que requiere saber realmente, si estás ahí escuchándonos, es que el cuerpo lleva un balance. Entonces, todo lo que sea, todo lo que le des de más, en pocas palabras, se va a ir a la cintura. Entonces, si a ti te interesa reducir tu cintura, es importante que consideres la cantidad de lo que vas a ingerir y la calidad también de lo mismo. Esto no es nuevo. ¿Y a qué me refiero? Cada fin de semana, no me dejarás mentir, que de repente el viernes, de repente el sábado, de vez hasta el domingo, pues te vas de fiesta. Entonces, regularmente lo haces una vez a la semana, tal vez dos. Y en esta temporada se vuelve casi de todos los días. Ese exceso que hay, del tipo que sea, te va a llevar a que se incremente la grasa corporal. Si a ti te interesa hacer algo diferente, simplemente hay que comenzar a regularizar esos excesos. Más adelante tocaremos algunas recomendaciones que te puedo dar en ese sentido. Sí, precisamente como comenta la maestra, pues hay este cambio en la rutina, ¿no? A lo mejor ahorita nos levantamos más tarde, en un periodo ya de vacaciones, sí, vamos a hacer alguna actividad física, ya no es tan constante, a lo mejor era 5 veces a la semana, a lo mejor ahora son 2, entonces todos estos cambios que se implementan en la vida y a lo mejor también el dormir más, descansar después de la comida, que no se debe de hacer, obviamente pues empieza a tener estas repercusiones y como comenta el nutriólogo, todos aquellos alimentos que consumimos de más, pues literalmente se van muy focalizados a la parte de la cintura y empezamos a sentir estos cambios pues prácticamente a los pocos días de haber iniciado un periodo vacacional en el que ya consumimos muchísimos más alimentos de los que habitualmente lo hacemos, ¿no? Claro, en ese sentido, como menciona Rosy, simplemente basta que notes qué tanto te comienza a apretar más la ropa. Entonces, si de un día para otro, o de 12 días para otro, notas que ya comienza a apretarte el pantalón, quiere decir que ya te has excedido de muchísimas cosas. Entonces, es momento de comenzar a replantearte qué comer en cuanto a la calidad, la frecuencia y la cantidad. Sí, así es. Y como decía la maestra, ¿no? A lo mejor en cada comida, por día puede ser quizás 1500 calorías entre las 5 comidas que se deben de realizar, pero ahorita, si en estas fechas ya por comida estamos consumiendo esas cantidades, obviamente en un par de días se va a ver reflejado este cambio tan brusco que estamos haciendo. Les recuerdo esta trivia que tenemos para quienes deseen participar y bueno, que también la línea está abierta por si desean comentar algo o hacer alguna pregunta a nuestros expertos, es que nos recomienden alguna manera saludable para preparar algunos alimentos y bueno, para también saber la percepción que tienen ustedes sobre esta cuestión de los alimentos en estas fiestas y bueno, son opciones que también podemos transmitir a nuestros radioescuchas que nos están escuchando de manera semanal. Pues podríamos platicar precisamente algunas recomendaciones de cómo podemos preparar de una manera más saludable algunos platillos pues típicos de estas fechas para que también los radioescuchas puedan tomar nota y tengan esta información más clara. Bueno, una recomendación es importante meter algún tipo de ensalada porque normalmente en los platillos que preparamos, tanto desayuno, comida y cena, no incluimos ensaladas. Entonces ver la manera de empezar a lo mejor con la ensalada para que ya no esté nuestro estómago tan vacío y todo lo que estén preparando o lo que esté ya diseñado en el menú, porque normalmente o tradicionalmente ya tienen un menú que se va a servir en la cena, se usa para el recalentado, lo seguimos usando en el transcurso del día, ver la manera de incluir algunas verduras, preparar postres que lleven fruta y poca azúcar, eso es muy importante, porque normalmente nos vamos por los pasteles, los pies, o algunos postres muy muy grasosos o con mucho azúcar. Uh-huh. Controlar las bebidas alcohólicas también es muy importante, ya que desmedidamente se consumen en estos días, no nada más en la noche en Navidad o Año Nuevo, uh-huh. sino en toda la semana, y sobre todo porque llega familia, ves a los amigos o vas a algún otro lugar y incrementas la cantidad de bebidas alcohólicas. Reducir las porciones de los alimentos, que ahorita más adelante podemos comentar más o menos cómo pueden hacer la medición de las porciones, uh-huh. de manera fácil, y bajar la cantidad de azúcar en todos los alimentos que estemos consumiendo. Y principalmente, bueno, quien prepare los alimentos, hacer sugerencia de que sean de preferencia asados. Esta parte muchas veces no la llevan a cabo porque ya por tradición saben cómo preparar el alimento, ¿no? Uh-huh. Pero cuando menos vigilar la porción que me estoy comiendo, y como decía el nutriólogo, que es muy importante ver, bueno, ya me está apretando el pantalón, bajarle un poquito. Uh-huh. Otro síntoma que tienen, o otro signo, es muy importante ver que les da sueño cuando ya están comiendo de más. Empiezan a tener sueño al terminar de comer. Esto es un indicativo muy importante de que ya se están excediendo en lo que están comiendo, porque obviamente se está quedando ya sin oxígeno el cerebro, porque está ocupando todo para trabajar el metabolismo de todo lo que está consumiendo la persona. Okay. ¿Qué alternativas cuentas? Simplemente es ir cambiando, aunque sea el mismo ingrediente, buscar uno más adecuado. ¿A qué me refiero con esto? Si estás consumiendo pan blanco, la alternativa que tienes, hay muchas. Una de ellas es que comienzas a ocupar pan integral. Si estás ocupando pan integral, una alternativa es comenzar a ocupar pan de multigrano. Si ya estás en el pan de multigrano, la siguiente alternativa, comienza a preparar un pan artesanal elaborado por algún panadero que ocupe como base otro tipo de ingredientes. En esta cadena o en estos pasos se pueden hacer muchos cambios en todos los platillos que se han utilizado de manera cotidiana, no en esta temporada sino en cualquier otra, pero tomando como referencia la temporada navideña, cómo hacer un cambio en una ensalada navideña. Los ingredientes principales de una ensalada pues ya los conoces. Sin embargo, en lugar de ocupar crema, puedes ocupar yogur natural. Ahora, en lugar de ocupar yogur natural de ese que sabe dulce, que sabe sabroso, que sabe rico, que a todo el mundo le agrada, casi todo el mundo, comienza a ocupar el yogur natural que viene sin endulzar. Ve la etiqueta y revisa que sea sus únicos ingredientes los lactobacilos y la leche pasteurizada, de tal manera que te asegures que no tenga endulzante adicional. Un platillo, lo que se está buscando es un contraste de sabores. Si viste la película de ratoncito, que era chef, él menciona que lo importante es la mezcla, y de eso se trata, que hagas una mezcla de sabores y de contrastes que te lleven a un resultado específico. En ese sentido, si tu ensalada lleva manzana, ya tienes un elemento dulce. Si le pones pasitas, también es mezclar el elemento ácido que te va a dar el yogur con el elemento dulce que ya tienes, con lo cual ya no va a hacer falta que le coloques ni miel ni azúcar ni leche condensada, que te va a concentrar una gran cantidad de energía que al final se va a convertir en grasa y te va a incrementar la circunferencia de cintura, y le puedes poner otras cosas. Si lo quieres darles es color, en lugar de arándanos, que normalmente están mezclados con sal, azúcar y otro tipo de endulzantes que el cuerpo pues no va a necesitar, y lo que se busca es color, cambia el arándano por una fresa. Si estás controlando la glucosa, simplemente cambia esa pasita por otra cosa que le pueda dar color. Sé que tu imaginación es muy grande, algo que nos caracteriza es que somos muy creativos. Entonces, es ir cambiando un ingrediente, aunque no sea muy similar, por un color. Eso te va a ayudar. Visualmente, como quiera, va a estimular tu sistema digestivo. Ahora imagínate, una fresa fresca, recién abierta, ¿qué es lo que pasa con tu cuerpo? ¿Se te va a antojar mucho más? Supongo que un arándano. Uh-huh. Entonces, la conclusión de esto es que busques opciones que vengan sin endulzantes, porque recuerda, tu cuerpo funciona adecuadamente sin endulzantes. Lo único que requiere es que le des frutas, que de ahí viene una forma de endulzarse naturalmente, y verduras también. Ahora, puedes combinar manzanas, manzana roja, verde, amarilla, te da una vela de colores, le pones la fresa, le pones el yogur, le pones nueces, le pones almendras, le pones cacahuates, le pones semilla de girasol y tienes una ensalada maravillosa. Exactamente, ¿no? Precisamente, pues te permite hacer estas modificaciones en la receta y ser creativo, buscar y combinar colores y que los sabores, en lugar de ser un solo sabor, sean contrastantes, los puedas distinguir, ¿no? Que no sea el mismo sabor. Y además algo que creo que también es importante para estas fechas, bueno, para en general, cuando ya tienes un padecimiento, pues debes de cuidarte más. Y muchas veces en estas ocasiones, bueno, dice uno, es una vez al año, no me pasa nada, ¿no? Entonces, como que en automático empezamos a crear este pensamiento y decimos, bueno, ya comí hoy esto, pero ay, mañana en el recalentado lo vuelvo a comer y no pasa nada. Entonces, yo creo que también es muy, debemos estar muy conscientes cuando ya tenemos alguna situación de salud y que debemos de estar cuidando más la alimentación y que en estas fechas, obviamente, pues se descontrola todo el consumo de alimentos, de azúcares, de grasas, de irritantes. Entonces, tenemos que buscar opciones que también nos ayuden. Algo que comentaba ahorita la maestra respecto al pues un poquito el plan que hay que seguir es el consumo de bebidas alcohólicas. Habitualmente cuando decimos, ay, vamos a consumir esto, tiene más calorías, no pensamos tanto en la cuestión de las bebidas, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo las bebidas muy propias para esta época, el ponche, el atole, el champurrado, ¿no? ¿Qué podemos hacer en ese sentido para que, aparte de las calorías que estamos consumiendo, no sean más cuando estamos tomando alguna bebida? En ese sentido, es importante que tengas claro que en esta temporada todo lo que tu cuerpo requiere simplemente es calentarse. Entonces, si le das una bebida caliente, hablando de lo más simple, agua caliente, tu cuerpo va a tomar ese calor para poderse estabilizar en cuanto a su temperatura propia. Ahora, es diferente que le des un vaso de agua caliente a que le des un té sin endulzar. Algo le va a aportar el té. Esto quiere decir que si todo lo que tu cuerpo requiere es calentarse, tu cuerpo no va a necesitar ni un ponche, ni va a necesitar un champurrado, ni va a requerir un atole. Los componentes principales de estas bebidas son hipercalóricos. Si a ti lo que te interesa es mantener una cintura esbelta o de modelo, simplemente hay que evitarlos. Recuerda, solamente requiere calentarse tu cuerpo. Ahora, si estamos hablando de control de glucosa, la recomendación clara y concreta simplemente es té sin endulzar. Opciones, manzanilla, hinojo, toronjil, siete azares, puede ser también jamaica. Zacate limón, cola de caballo, en fin, la lista es bastante larga. Lo importante es que evites los alimentos que te van a incrementar la glucosa. Claro, y como mencionabas hace un momento, pues tener cuidado si ya tengo ciertas patologías, pues sí, nos hacemos como permisivos nosotros mismos, decimos, bueno, es Navidad, Año Nuevo, me lo permito, estar a familia, y luego se sienten hasta excluidos porque hay miembros de la familia que no tienen ninguna de estas patologías y lo consumen, uh-huh, y desmedidamente, y entonces queda como excluida la persona que tenga la patología. Y comer o consumir ciertos alimentos, pues a lo mejor la preparación que tengan en el ponche, ya si se lo van a tomar, si están estas otras alternativas, si tienen la opción, pues adelante. Pero si definitivamente sienten mucha necesidad de tomarse un ponche, no, o alguna, vean cuál sería la calidad del alimento que cómo van a hacer la preparación del mismo. Si estaban acostumbrados a ponerle, aparte de ponerle incrementar la cantidad de azúcar en el ponche, bueno, no le pongan azúcar, pero que esto sea en general, porque si excluyen a la persona con la patología, pues obviamente no va a hacer caso y va a terminar incluyendo todos los alimentos que los demás están consumiendo, ¿no? Entonces es muy importante considerar a todos los miembros de la familia y que si se va a tomar una decisión de llevar una alimentación saludable en esta Navidad y en este Año Nuevo, pues que sea para todos. O sea, que todos los miembros de la familia que van a llegar a hacer, bueno, si la tía va a llevar cierto platillo, pues que el platillo sea lo más saludable posible. La abuelita, la mamá, o sea, que todos los miembros de la familia que van a llevar o incluyan tanto bebida como comida, pues que sea algo familiar, o sea, que sea para beneficio de toda la familia, sin excluir, no nada más porque tengan cierta patología. Bueno, al tío o a la abuelita le vamos a dar el tecito y todos los demás, ponche. Uh-huh. ¿No? Entonces, ver la manera de que todos estemos incluidos, porque al fin y al cabo, el comer saludablemente y sobre todo en estas fechas, pues es importante para todos, no nada más para una persona. Exactamente, se trata también de este acompañamiento familiar, ¿no? Tratar de hacer menús que todos puedan consumir y que en la medida de lo posible, bueno, pues no sean también con consumo, con alto consumo calórico, para que también, pues todos podamos consumir la misma cantidad, porque no se trata de hacer distinción en servir platos y que este sea diferente porque tiene alguna patología, o que incluso, pues después a escondidas trate de comer algo que no debe de comer porque está al alcance, ¿no? También es cuestión de ser muy conscientes como familia y apoyarse, porque sí es difícil que alguien esté comiendo solamente una cosa y los demás pues estén comiendo de manera muy muy general. Claro. Muchas veces, bueno, cuando nos servimos los platos de manera general, pues no sabemos cómo, qué porción debemos de tener. ¿Hay alguna manera de que en casa nosotros podamos medir qué porción debemos de consumir de cada tipo de alimentos para que podamos implementarla? Y precisamente, bueno, pues que mejor en esta época en que los platillos, bueno, son a veces muy variados, y que podamos empezar a inculcar esa sensación. Uh-huh. Bueno, de carnes principalmente es la palma de la mano, sin incluir los dedos. Lo que serían verduras sería juntar las dos manos, con las dos manos incluir la cantidad de verdura. Entonces imagínate un platillo con una porción de carne con la palma de la mano, con una porción de verduras juntando las dos manos. Por eso decía que es importante incluir la ensalada. Y normalmente, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero lo hacemos al revés. O sea, la porción de verduras es la palma de la mano y la porción de carne es las dos manos juntas. La cantidad de grasa debe de ser aproximadamente lo de que es la falange del dedo, la primer falange del dedo. Pues debería de ser mínima, ¿no? Entonces, pues también ahí nos excedemos en esa parte. La cantidad de cereales, en lo que en este caso, que es muy común el arroz, el espagueti, debe de ser el puño, pero la parte alta del puño. O sea, si te das cuenta, bueno, en relación a la palma, es un poquito menor que la palma de la mano. Exactamente, es para tener como una idea. Claro. Ahora, si tú vas a un restaurante, como el típico asadero que está en la Villa Camacho, o el Maestro Veracruzanos, o vas a este lugar de comida italiana que se encuentra cerca del Teatro del Estado, en la entrada de Coatepec, has identificado las ensaladas. Entonces, una proporción práctica para cuando vayas a un lugar de ese tipo, o para aplicarlo también en casa, es que esa ensalada típica que pides para repartir entre varias personas, esa es la medida para una sola persona. Esa ensalada, del tamaño que es, cómetela tú. Y una sola rebanada de pizza es para acompañar proporcionalmente ese tamaño de la ensalada. Esto quiere decir que si yo me voy a comer una segunda rebanada de pizza, proporcionalmente me como otro plato de ensalada. O si habláramos de un bistec de cualquier tipo, me como esa proporción de ensalada con un bistec. Si quiero comerme un segundo bistec, me comería otra proporción de ensalada. De esa manera incrementa los alimentos que te van a ayudar y se minimiza o se controla los que no te van a ayudar tanto. Exactamente, es ir equilibrando como tal, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos para continuar platicando sobre fiestas decembrinas, recomendaciones nutricias. Les recordamos que la línea está abierta por si quieren participar en la trivia o quieren hacer alguna pregunta o un comentario. La línea es 817-5117. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Hoy estamos abordando el tema de fiestas decembrinas, recomendaciones nutricias. Y bueno, estábamos platicando sobre también cómo medir las porciones desde casa. Y vamos a retomar un poquito esta parte de este apoyo, de este acompañamiento que debe de haber cuando ya hay algún padecimiento, alguna patología, y cómo podemos en estas fiestas, pues también no excluir a las personas que tienen que comer cierto tipo de alimentos. Sí, eso es importante. Si estás en casa y tú vas a ser la anfitriona o el anfitrión, incluir a todos. ¿Qué se refiere a incluir? Se refiere a que los tomes en cuenta, independientemente de cuál es su situación de salud, clínica, si hay enfermedad, si no hay enfermedad, si puede o no puede masticar, es incluirlo. De eso se trata esta temporada de fiestas o cualquier temporada de fiestas, es incluir, tomar en cuenta al otro. ¿Cómo es que lo estás tomando en cuenta? Si el tipo de alimentación que requiere va el otro, tú lo incluyes y lo formas como parte de lo que se vaya a dar en la fiesta o se vaya a dar en la cena. De esta manera incluyes al otro, que eso se trata en una fiesta. Ahora, desde dentro, si yo soy la persona que se encuentra enferma, vivo con diabetes, con hipertensión, con alguna tumoración o cualquier patología, algo que le funciona muchísimo a las pacientes es pedir apoyo. Una cosa es que yo te dé apoyo como anfitrión, pero yo no sé qué es lo que tú tienes y no me lo dices. Entonces yo como paciente requiero comunicarte, decirte y pedirte apoyo. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Algo que funciona en todos lados, o no me ha tocado ni nadie que me diga que no le funciona, es mirar a los ojos a la persona y decirle: me encuentro enfermo, por indicaciones médicas solamente puedo comer esto, esto, esto, esto y esto. Tú ya estás poniéndole al otro cómo te encuentras. Entonces inmediatamente el efecto que vas a recibir de la otra persona es: bueno, ¿qué puedes comer y en qué te puedo apoyar? ¿Cómo le podemos hacer? Entonces es importante que seas claro, directo y asertivo, y tengas claro tu condición, y de esa manera se la puedas poner al otro y se lo puedas comunicar y le puedas pedir tu apoyo. Es muy común que estés suponiendo: ah, es que ya saben que estoy enfermo, ya saben que estoy diabético, o ya saben que tengo predisposición para. El suponer no garantiza que otra persona lo sepa. Es importante que tú se lo pongas y lo digas al otro. De esta manera tú mismo te incluyes, porque tú mismo te puedes estar excluyendo. Es algo muy típico al suponer: si me quedo callado, si no lo digo. El momento que lo pones con la otra persona, ya te estás incluyendo tú mismo. Entonces doble la situación: que alguien te excluya, tu anfitrión, y que tú mismo te excluyas, que es algo muy común. Entonces se trata de que hacer un equipo. Si yo estoy como anfitrión, ok, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo le hacemos para que podamos comer todos y podamos convivir? Y si yo estoy dentro, ¿cómo le comunico al otro para que sepa cómo me va a poder ayudar? Exacto. Es también, bueno, así de simple como cuando preguntas qué es lo que te gusta comer, ¿no? A ver, vamos a preparar la cena, la comida, en base a lo que a la mayoría les agrada. Entonces es lo mismo, ¿no? Ya hacerlo con este sentido de apoyar a las personas, de cuidarnos todos y obviamente pues de no excluir a ninguno de ellos. Ahorita ya tenemos una llamada que está participando en la trivia. Les vamos a dar ahorita el dato de lo que nos está sugiriendo. Y bueno, me gustaría que si nos pueden dar algunos tips que podemos implementar en estas fechas para consumir pues más equilibrado y que podamos, bueno, tener una dieta más saludable. Bueno, a lo mejor empezar en la mañana tratando de desayunar todos juntos de manera saludable, incluyendo algunas frutas, no desayunar tan mal como a lo mejor pensamos cenar, pero incluir algunas frutas, comer todos, tratar de que todos tengamos la misma alimentación, obviamente en porciones distintas dependiendo de cada persona. Y algo muy importante que se puede hacer aquí es hacer actividades recreativas con toda la familia, ya que es importante que entre todos pueden hacer dinámicas o juegos o cosas de este tipo que puedan incrementar la actividad física. Bueno, ya desayuné, ya procuré que todos desayunáramos lo mismo, tratando de que sea lo más saludable posible para prepararme a lo mejor para la noche. Y en el transcurso, bueno, ya terminamos, familia, en lugar de irnos a sentar o a ver tiendas o otra cosa, ¿qué les parece si hacemos alguna actividad recreativa? Vámonos a jugar fútbol todos, voleibol. El abuelito no puede, bueno, entonces con el abuelito hacemos otra actividad, pero que la mayoría de los miembros de la familia estén en movimiento o en constante movimiento. Exactamente. En ese sentido, es importante que consideres utilizar tu oficina, tu casa, tu cuarto como un medio para acondicionamiento físico. Sé que dedicas mucho tiempo para entrenar tus dedos con las redes sociales. Sin embargo, recuerda, aparte de los músculos que mueven esos dedos, se requiere mover todos los demás. Sé que el clima está muy rico para que estés en cama. El frío que está haciendo está para que pongas tu serie de televisión y te pongas a ver un poco de películas y juntas las películas que no has visto en todo el año. Sin embargo, es importante que después de que comas, si en tu casa hay escaleras, es recomendable que te dediques a subirlas de 20 a 40 minutos. Acabé de comer y me pongo a subir las escaleras. No necesito salir al gimnasio, no tengo que salir en mi casa, sino ocupar lo que ya tengo a mi alcance como medio para condicionarme físicamente. Ah, pero es que no tengo escaleras. Muy bien, pues seguramente tienes un espacio pequeño, como una sala o un comedor, que puedes caminar. Cuando acabes de desayunar, comer o en este caso cenar, ponte a caminar unos 40, unos 60 minutos, de tal manera que generes un desplazamiento. No importa dónde estés, hay formas de desplazarte y eso va a ayudar. Bueno, es que no tengo más que un espacio muy reducido. Bueno, te pones a brincar la cuerda y si no hay cuerda, te puedes poner a brincar. Lo importante es que ocupes algo que desplace tu cuerpo en cualquier lugar, en cualquier momento o cualquier situación. Es que me voy de viaje y en el hotel no hay gimnasio. No, pero tienes un espacio pequeñito como para poder subir y bajar las piernas o caminar un pequeño tramo. De esta manera vas a estimular que tu cuerpo genere un desgaste y te ayude a final de cuentas a reducir eso que está apretando la cintura en estas fechas. Además, también yo creo que es importante, además de cuidar la cantidad que vamos a consumir, la que se prepara, ¿no? Porque a veces, pues entre el recalentado que se prolonga como por una semana, entonces realmente pues sigue uno consumiendo este tipo de alimentos cuando se supone que solamente son uno o dos días quizás. Les comentaba que ya tenemos ahorita una llamada que está participando para la trivia, es la señora Reina Morales. Ella está dando una receta de un champurrado sin masa y ella menciona que es nutritivo. Dice, se hace de avena con amaranto y alegría. Se pone a hervir con piloncillo, uno o dos clavos de canela, se hierve y se agrega el chocolate. Ella comenta que su mamá tiene diabetes y lo toma y no le hace daño y que también, bueno, lo puede sugerir como si se hiciera como con naranja. En cuanto a que es un platillo nutritivo, asertivamente sí considero que lo sea. Sin embargo, desde la parte clínica, si lo que se busca es un control de la glucosa, me interesaría saber la hemoglobina glicosilada de este paciente en cuánto se encuentra y la glucosa en ayunas durante un mes, cómo se ha encontrado. Entonces, si hablamos de control de glucosa, algo que se va a evitar justamente es el uso de los cereales debido a que tienen un alto contenido. El efecto que van a generar, en pocas palabras, es elevar la glucosa. También hay que considerar en el caso de este paciente qué medicamento está tomando. ¿Está tomando solamente metformina sencilla o combinada o está utilizando también insulina? Entonces, en pocas palabras, este platillo no es recomendable para el diabético. Sí es un platillo saludable para una población general. Sin embargo, si vives con antecedentes de diabetes, no es recomendable que tampoco lo dices tú, y para una persona diabética tampoco es recomendable. ¿Qué alternativa hay? Si es una bebida caliente, puede ser un té como los que ya mencioné anteriormente, los voy a repetir, puede ser manzanilla, puede ser hinojo, puede ser toronjil, puede ser zacate limón, puede ser 12 flores, 7 azares, hay muchos más, hoja de naranja, hoja de limón, demás. Sin embargo, lo que busca o lo que se requiere es una bebida caliente para el paciente. Y lo que hay que cuidar con este paciente es que reciba un aporte adecuado de proteína cada 3 horas. Aunque este platillo lo vaya a llenar, no va a ayudarle con todo lo demás. Entonces, mi sugerencia es que pudiera hacerse toda esa revisión con un profesional, puede ir a la Facultad de Nutrición, donde se le pueda hacer una evaluación, o a cualquier lugar con el cual cuente con un servicio médico del área de nutrición, donde se puede evaluar específicamente cómo se está alimentando esta persona. Exactamente. Yo creo que tiene también mucho que ver, que a lo mejor menciona la señora Reina que no le afecta en su salud, porque es posible que le dé muy poquito y que en realidad esté compensando con el resto del día la alimentación, uh-huh. quiero creer. Pero efectivamente, todo lo que él contiene, lo que ella está utilizando, no por el simple hecho de quitar la masa, que me parece que es lo único que está quitando, y incrementar algunos carbohidratos, no deja de ser, específicamente para ella que es diabética, perjudicial. Y obviamente depende mucho la cantidad. A lo mejor no ve o reflejado que tenga algún daño, porque a lo mejor le da una tacita, ¿no? Media tacita. Sí, pero pues a lo mejor, pues ¿para qué arriesgarnos si hay otras alternativas? Exactamente. Y bueno, ¿qué opciones en este sentido para cuidar pues la alimentación y sobre todo, bueno, para educarnos en ese sentido, tienen tanto la Facultad de Nutrición como el Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana? Y bueno, ¿en dónde se encuentran? ¿Algún teléfono que nos puedan indicar para nuestros radioescuchas? Bueno, en la Facultad de Nutrición, estamos en atención al paciente externo y tienen atención al paciente interno, los estudiantes y el mismo personal de la universidad. Y al paciente externo también se le atiende. Tenemos pláticas de alimentación por etapas de vida, patologías específicas, a instituciones educativas que lo requieran. Ellos nos tienen que hacer la invitación y se prepara a las personas, alumnos o personal mismo de la facultad para que vaya a dar las pláticas. O también se pueden establecer talleres que se han hecho en varias instituciones. Por ejemplo, en los asilos normalmente se mandan a hacer pláticas o talleres que llevan más tiempo para que puedan tener una mejor preparación. En la facultad, bueno, la atención externa también contamos con el InBody, o podemos ver la composición corporal del paciente, y los costos son realmente muy muy económicos, ¿eh? Sí, porque para el paciente externo me comentaban que el horario que tenemos nosotros es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Siempre hay una persona que puede atender, y para las personas externas les cobran 30 pesos la consulta. Y para personas o estudiantes y personal mismo de la universidad que nos esté escuchando, de cualquier facultad, el costo es de 10 pesos, obviamente con la credencial o certificando que trabaja para la universidad. Y el estudio de composición corporal está en 50 pesos, uh-huh. Pero vale la pena, la verdad. Y es muy, muy económico para todo el tratamiento que se les da, porque se les da seguimiento. ¿Y en dónde están ubicados? En médicos y odontólogos, entre médicos y odontólogos, más conocida la Unidad de Ciencias de la Salud como la Facultad de Medicina, uh-huh. Pero ahí estamos todos los miembros de Ciencias de la Salud, está uh-huh. Nutrición, odontología, enfermería, y prácticamente el consultorio está en la entrada. ¿Sí? Los teléfonos pues tienen que ir realmente para apartar cita. Tienen que ir personalmente para eso, ¿no? Para hacer el apartado, sí, claro. Exactamente. Y en cuanto al SAISUP, ¿qué opciones nos ofrece? Bueno, ofrece a la comunidad universitaria de manera particular, el personal académico y de confianza. Sí, pues destacando, antes de entrar a esta parte, para población abierta, realmente lo que ofrece la Universidad de Veracruzana en la Facultad de Nutrición, y que tengas la oportunidad de hacerte un estudio de composición corporal tan completo y tan detallado como lo está ofreciendo la facultad, realmente es un regalo. Por fuera, el estudio está por arriba de 100 pesos, solamente el estudio. Y por fuera, la consulta está por arriba de 300 pesos. Para que pueda ser uno atendido con la calidad y el nivel profesional y la preparación y la experiencia clínica que se tiene ahí, es importante que se lo tengas en consideración. No porque la Universidad Veracruzana esté haciendo un servicio a la comunidad, no quiere decir que la calidad sea baja. Uh-huh. Quiero destacar esta parte porque la calidad es muy alta por un bajo costo, porque es un servicio que se está haciendo y recibe a nivel profesional algo muy, muy, muy, muy alto. Si vas a un hospital, cualquier otro de los privados, y cotejas cuánto vale una consulta, vas a recibir la misma calidad de atención y servicio por un costo muy bajo que te ofrece la universidad. Quiero destacar esto. Y bueno, ya lo que nos toca a nosotros como el servicio médico para los trabajadores de la Universidad Veracruzana, ofrecemos exactamente también lo que es un estudio de composición corporal, y de igual manera pues simplemente requieren ir a vernos, vamos a hacer una adecuación en cuanto a todas las opciones y variaciones que hay respecto a la alimentación del mismo paciente y qué alternativas va a haber. Vamos a buscar en todo momento muchas opciones y vamos a estar probando una y otra hasta que la opción más adecuada a tu propio estilo de vida, a lo que sueles comer, a lo que sueles invertir en tus alimentos, sea lo más adecuado para ti. Cabe destacar que no vas a estar a dieta, no vas a estar a régimen, no vas a dejar de comer, vas a seguir comiendo de manera adecuada, quizá comas un poquito más de lo que comías antes, ya que me toca en la consulta cierto miedo por parte de los pacientes que llegan, oiga, es que, ¿qué me va a quitar? ¿Voy a dejar de disfrutar de la comida? La respuesta es no. Tanto aquí como en la Facultad de Nutrición y los que estamos en este círculo, vamos a darte siempre alternativas para que continúes comiendo. Comas un poco más siempre, más de lo que sabemos que te va a ayudar para que te encuentres mejor y se incremente tu calidad de vida, tu bienestar y tu salud. Y es importante eso que lo sepas, vas a comer siempre más, te vamos a apoyar dándote muchas alternativas para que sigas disfrutando del placer del comer y estés sano. Exactamente. Y bueno, estamos pues casi por cerrar el programa. Me gustaría que nos dieran conclusiones y sobre todo, bueno, estas recomendaciones para los radioescuchas, para pues no solo implementarlos en estas fechas que hay pues más comida de la habitual, sino que empecemos también a hacerlo pues ya de manera educada, ¿no? Claro. Mira, lo importante es crear nuevas tradiciones. Considero que si ya tenías la tradición del pavo muy grasoso, si ya tenías la tradición del pastel de chocolate, pues cambiar esta tradición y lo que comentábamos desde el principio, incluir a todos los miembros de la familia, que al fin y al cabo el beneficio va a ser para todos. Y muy importante, si vamos a hacer cosas, en lugar de hacer recreación, a lo mejor tomando, incluyendo bebidas alcohólicas, que mejor la recreación sea ir a algún parque o utilizar las alternativas que nos comentaba el nutriólogo Sergio y tratar de hacer más actividad física en conjunto con toda la familia. Obviamente cada quien bajo sus posibilidades y lo más importante, no excluir a ningún miembro de la familia. Algo importante y que creo que se nos pasó un poco es que si algún miembro de la familia especialmente tiene algún plan de alimentación especial porque quiera únicamente bajar de peso, es muy importante el apoyo de todos, ya que algo muy común es que la abuelita, la tía, la mamá, anda, come, incrementa, vamos, auméntale un poquito, estamos en Navidad, ya estás comiendo muy poquito, ¿no? Entonces, comprender si es que yo no quiero hacer el cambio, ¿no? Si es que yo no quiero involucrarme, comprender para que los demás puedan tener un mejor proceso. Y además también respetar la decisión, ¿no? Exactamente. No se pueda percibir como que no quiere uno participar o que te estás poniendo pues, un poco rebelde en este sentido, ¿no? Por no querer estar consumiendo la misma cantidad y los mismos alimentos. Claro que sí. Complementando y siendo concreto, estructura. Estructura, estructura y orden. Eso te va a ayudar en cualquier situación en la que te encuentres. Y hablando de estructuras, el paso número uno para cualquier comida que te va a ayudar muchísimo es que le des a tu cuerpo líquido. Primero ingiere líquido. Deja que tu cuerpo lo digiera aproximadamente 10 minutos. Cantidad, una taza normal de 240 mililitros. No esas tazas cerealeras que creo que son de 2 litros. Uh-huh. No, una pequeña taza de 240 mililitros común con la que se suele hacer la cocina. Bébela de entrada de cada comida. Realiza tu desayuno de 30 a 45 minutos a partir de que te despiertes. Y a partir de ahí cuenta cada 3 horas para estar comiendo. Esta estructura, este orden, te va a ayudar para equilibrar muchísimos aspectos que puedan estar fuera de su orden en tu estilo de vida. Después de que ingieras el líquido, consume una gran cantidad de fruta y verdura, una gran cantidad. Consume 3/4 partes de tu comida en fruta y verdura y 1/4 parte de tu platillo, haciendo la comparación con la ensalada y la rebanada de pizza, con algún otro alimento, principalmente proteína. El tercer punto es que consumas justamente la proteína más adecuada para tu cuerpo, la que mejor te vaya, que te sacie, te satisfazca y te guste, que es importante y que la disfrutes. En cuanto a los juegos, es importante que la reunión se pueda centrar en la convivencia y en la interacción. Hay muchos tipos de juegos que conllevan desplazamiento en un pequeño espacio. Hay un juego donde se ponen números en el suelo y ponen las manos y giran y cuanta cosa. Eso va a ayudarte bastante. que sean juegos de desplazamiento. Hay juegos de muchos tipos donde conlleva esta dinámica. Y mantenerse en la medida de lo posible lejos de la pantalla, lejos del televisor. Busca desplazar. Sé que tu creatividad es muchísima. Hay muchas formas de jugar, hay rondas, cantos, juegos que conllevan desplazarte. Lo importante y en concreto es la convivencia, el contacto, la interacción entre una persona y otra. ¿Y cuándo se da? Cuando estás jugando, cuando estás en contacto con el otro y te desplazas. El otro punto es dormir. Es muy importante que te duermas temprano. Técnicamente, lo adecuado es que durmieras de 9 de la mañana a 7. Digo, de 9 de la noche a 7 de la mañana. Entonces, es difícil. Pero entre más temprano te acuestes, mucho mejor va a ser el metabolismo de las grasas. Ahora bien, de repente viene la pregunta. Ahora que estoy de vacaciones, es que mis hijos se levantan a mediodía. Ok, si de lunes a viernes tus hijos se levantan a las 6 de la mañana, lo recomendable por los investigadores que nos han compartido es que la hora de desplazamiento sea mínima. Si a las 6, que te levantes a las 7. No importa si es sábado y domingo, comenzar a hacerlo un poquito más temprano. Entonces, busca actividades que sean después de la comida, no después de la cena, y busca hacer actividades matutinas. Perfecto. Pues es un tema muy extenso y obviamente, bueno, aquí tratamos de hacerlo lo más resumido posible para que ustedes, bueno, puedan empezar a implementarlo. Y bueno, queremos agradecer a nuestros radioescuchas por estarnos sintonizando cada semana. En esta ocasión, bueno, no tenemos ganadora de la trivia porque realmente pues no es tan ligera la opción que nos está proporcionando, y agradecer a nuestros invitados el día de hoy, la maestra en salud pública Isa María Ramírez González de la Facultad de Nutrición Jalapa. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias. Y al licenciado en nutrición Sergio Manuel Rosas Bitfeld del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana. También agradecemos a María Soledad Macías Pérez, quien está con nosotros en cabina. Esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Van los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no les asusta la... Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron. Estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sótanas y regimientos. Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el zorro mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que vivan los estudiantes que marchan sobre las ruinas. Comentaban los garotos en el café del lugar, si era o no era la rumba el baile más popular. El pámpano que pasaba por el café del portal se detuvo en el momento y me dijo: voy a bailar. Se detuvo en el momento y me dijo: voy a bailar. Comentaban los garotos en el café del lugar, si era o no era la rumba el baile más popular. El pámpano que pasaba por el café del portal se detuvo en el momento y me dijo: voy a bailar. Se detuvo en el momento y me dijo: voy a bailar. bailar se va. La buena rumba le zumba, solo allá en el Cubanacán. A mi rumba no le digas salsa, anda dile rumba, por favor. La buena rumba le zumba, solo allá en el Cubanacán. Una rumba callejera, una rumba de cajón con danzón. La buena rumba le zumba, solo allá en el Cubanacán. Lo bailaba mi abuelito allá en el Cubanacán. La buena rumba le zumba, solo allá en el Cubanacán. Pregonero de recuerdo y Benny Gómez, seguimos